lo que mis ojos están viendo. Mucho tiempo esperando y hoy por fin se está cumpliendo. Es que no es lo mismo decirlo que vivirlo. Sobrepasa la capacidad humana para describirlo. Es una hermosura. Qué lugar perfecto, qué bello panorama creado por el arquitecto. Se siente un clima de paz, un aire puro, un paraíso lleno de luz. Atrás quedó lo oscuro, las tragedias, las angustias y el dolor. En esta nueva morada solo se respira amor. Maravillas incomparables son las que veo. Qué bien se siente estar en un lugar llamado cielo. Ahora puedo caminar donde siempre soñé. Lo que tanto yo esperé, ahora lo recibiré. Calles de oro y mar de cristal, oh. Ya no hay dolor y no más lágrimas, oh. Donde no hay diferencia entre la gente, donde el amor reina eternamente. La paz que se siente aquí es única. Veo ciudadanos que se visten con túnicas. Son vestiduras blancas como la nieve. Y entre ellos voy buscando alguno que al trono me lleve. Mientras voy caminando por las calles de oro, miles de voces alaban al Señor a coro. Me encontré a David que danzaba con regocijo, y Abraham que me dijo, bienvenido hijo. Conversé con Esteban y Job con alegría, y sé que valió la pena sufrir por el Mesías. Qué sonrisa la de Jeremías que ya no lloraba, y Pablo por mi perseverancia me felicitaba. Qué bien poder compartir con mis ancestros, pero por favor llévenme en donde el maestro. Pregunté a un ángel resplandeciente de luz que si me podía llevar al trono a ver a Jesús. Ahora puedo caminar, oh, donde siempre soñé, oh. Lo que tanto yo esperé, ahora lo recibiré. Calles de oro y mar de cristal, oh. Ya no hay dolor y no más lágrimas, oh. Donde no hay diferencia entre la gente, donde el amor reina eternamente. Mi alma se llenó de alegría y de emoción. En su rostro se vio una sonrisa de aprobación. A lo lejos, mientras me acercaba, podía ver el glorioso trono lleno de majestad y poder. El Dios de la vida, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes adorando al soberano. Miles de ángeles y un gran arco iris brillante. Oh, no puedo creer a quien tengo adelante. Es Jesús, mi rey, mi amigo verdadero, el que derramó toda su sangre por mí en el madero. Con sus ojos llenos de ternura y compasión, me miró, me abrazó con su perfecto amor. Cuánto tiempo por esto había esperado. Quise decirle tanto que a sus pies caí postrado. Besé sus pies y él me susurró al oído. En lo poco fuiste fiel, bienvenido. Ahora puedo caminar, oh, donde siempre soñé, oh. Lo que tanto yo esperé, ahora lo recibiré. Calles de oro y mar de cristal, oh. Ya no hay dolor y no más lágrimas, oh. Donde no hay diferencia entre la gente, donde el amor reina eternamente. Puedo caminar, donde siempre soñé. Lo que tanto yo esperé, ahora lo recibiré. Calles de oro y mar de cristal, ya no hay dolor y no más lágrimas. Donde no hay diferencia entre la gente, donde el amor reina eternamente.